Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. El pasado 15 de abril de este año empezó en la localidad de San Martín el octavo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, incluso algunos antes de que se diera el golpe, en esa zona geográfica no tan grande en cuanto a superficie, pero sí muy grande en cuanto a los miles de víctimas que se produjeron. Estamos hablando de lo que se conoce desde la jerga de los represores como la zona 4, o sea, aquella que abarcó partidos del norte del Gran Buenos Aires y otros partidos del norte de la provincia de Buenos Aires. A los 7 juicios anteriores y a este que comenzó el 15 de abril, se lo denomina genéricamente causa Campo de Mayo porque el núcleo represivo, digamos el comando represivo de la zona, estaba sentado en el comando de institutos militares con sede en Campo de Mayo. Pero cada uno de estos 7 y ya 8 juicios vinculados a los crímenes cometidos en esa zona tiene y tuvo sus particularidades, porque la represión también tuvo dentro de lo general sus particularidades. El Noticiero de los Juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org. Vamos a conversar hoy acerca del que empezó este 15 de abril en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Las audiencias se están desarrollando, anoten todos, en la sede que adquirió el Tribunal para el desarrollo de estos juicios, en la calle Pueyrredón 3734 de la localidad de San Martín. Las audiencias públicas desde el 25 de abril se van a desarrollar los miércoles y jueves entre las 10 y las 17 horas y es un juicio público, puede asistir todo el mundo. Hay que concurrir con documento nacional de identidad. Este juicio tiene como foco lo sufrido por 29 víctimas, si bien son más de 200 las víctimas identificadas de la zona de Zárate, Campana y Escobar, porque dentro de esta gran zona 4 se ha focalizado este juicio en hechos perpetrados en Zárate, Campana y Escobar, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. Buenas noticias. En todo el país seguimos juzgando a los genocidas de la dictadura. En las provincias de Salta, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Chubut, Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Salta, continúa el juicio que comenzó en mayo de 2012, en el que son juzgados 20 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 víctimas. Para presenciar este debate histórico, acércate a Avenida Bolivia 4671, Ciudad de Salta. En San Juan sigue el juicio por delitos cometidos en perjuicio de 60 víctimas en el penal de Chimbas, un centro clandestino de detención dependiente del polígono de tiro del ejército. Las audiencias se realizan los días martes y miércoles desde las 9 horas en el Tribunal Federal de San Juan en Avenida Rioja y Mitre. Los acusados en este juicio son 4, aunque son muchos más los identificados. De estos 4, 2 de ellos ya tienen varias condenas encima y los otros 2 llegan por primera vez al banquillo de los acusados. Vamos primero a hablar brevemente de quiénes son los que debutan como acusados por los crímenes de los cuales son responsables. Uno de ellos es Sergio Buitrago, que era el jefe del arsenal naval de Zárate. El otro es Servando Ortega, que era el jefe de prefectura naval de Zárate. ¿Y quiénes son los dos que ya vienen con varias condenas sobre los hombros? Uno de ellos es Fernando Meneghini, que era el jefe de la comisaría de Escobar, que fue condenado a 6 años de prisión en el 2011, en ese juicio donde compartió juicio y condena también con el ex comisario Luis Patti. Cuando el lunes 15 empezaron las audiencias, Meneghini entró a la sala y alguien del público dijo: es el mismísimo demonio. para que nos ubiquemos de quién estamos hablando. Meneghini, que es el único de los cuatro acusados que habló al inicio del juicio, dijo de sí mismo que apenas se ocupaba de cuestiones administrativas, porque resulta que el 23 de marzo del 76, a las 23:50 horas, dice con precisión el horario, un grupo del ejército comandado por el capitán Stigliaro había copado la comisaría y lo había reducido a él a ser un mero empleado oficinista. El cuarto acusado es el multicondenado ex general Santiago Omar Riveros, que desde septiembre del 75 hasta febrero del 79 fue precisamente el que tuvo la jefatura de la zona 4 y fue el jefe de los institutos militares. Recordemos nuevamente, institutos militares son esas escuelas asentadas en Campo de Mayo donde se forman militares de distintos niveles. Del comando de institutos militares, Riveros pasó a representar a la dictadura en ese consorcio de dictadores que era la Junta Interamericana de Defensa y allí estuvo hasta enero de 1980. Rivero fue procesado al finalizar la dictadura y después fue indultado por Carlos Saúl Menem en octubre del 89. La nulidad de las leyes y decretos de impunidad de 2003 en adelante lo llevó al banquillo de los acusados y la primera condena le llegó en agosto de 2009, en el primer juicio que se hizo por crímenes cometidos en Campo de Mayo, y fue condenado por el secuestro y asesinato del joven Floreal Avellaneda, que al momento de ser secuestrado y asesinado tenía 15 años. Después le llegaron otras condenas, acumula varias prisiones perpetuas. Hablando de Riveros, aunque ya es un personaje bastante conocido y multicondenado, vale la pena compartir apenas un fragmento del discurso con el que se despidió de ese consorcio de jefes de Fuerzas Armadas genocidas. ¿Por qué citamos este fragmento? Porque no solo refleja la doctrina sobre la que la dictadura asentó el genocidio, sino de cuánto y cómo lo sostuvieron los aliados estadounidenses. Ese 24 de enero del 80, Riveros dijo: "Mi país comprendió el desafío comunista. En la guerra contra los terroristas pueden cometerse injusticias, pero no como las que ellos cometen. Todas estas guerrillas se orquestan internacionalmente. Hicieron creer que detrás de la cortina, se está refiriendo a la cortina de hierro, que de la Guerra Fría, el maná rojo puede transformar rápidamente al pobre en rico, al proletario en patrón, nivelar las inteligencias y los deseos por decreto, hacer la felicidad de todos por acción del Estado totalitario, sacar la lotería por decreto, convertir al haragán en gran trabajador. Todo esto haciendo la revolución, metiendo a todos en una gran licuadora, olvidando las reglas de oro de la vida, olvidando las tablas de la ley, el esfuerzo, el propio sudor, la propia suerte, la aspiración personal, todo en desorden, sin Dios, sin familia, sin libertad, sin esperanza, con escaso pan, sin el concepto del principio y fin de la creación, con Satán por cabecera". Y sigue diciendo Riveros: "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores. Nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares. Nos sobraba nuestra capacidad y nuestra organización legal para el combate frente a fuerzas irregulares en una guerra no convencional. Ganamos y no nos perdonan. Se nos dice que hemos vulnerado los derechos humanos. Personalmente no entiendo cómo. En una guerra como esta hay que combatir. En las guerras convencionales los aviones cuando atacan no tiran al enemigo ramos de flores o el código civil o la cartilla de los derechos humanos. Se desató una contraofensiva desde las centrales procomunistas", insiste Riveros, "y de los que les hacen el juego reclamando desaparecidos y culpando a los gobiernos de no usar métodos ortodoxos para combatir semejantes delincuentes. Es simplemente no conocer o no saber que esta guerra nuestra la condujeron los generales, almirantes y brigadieres de cada fuerza". Y escuchen esto, dice Riveros: "No fue conducida por un dictador o dictadura alguna". Estamos hablando de 1980, ¿eh? "En mi país no existe un dictador ni una dictadura. No nos gustan los dictadores. El pueblo argentino no lo permitiría y nosotros tampoco. Hemos combatido la tiranía marxista-leninista". Palabras de Santiago Omar Riveros, multicondenado desde hace varios años y ahora nuevamente juzgado en la localidad de San Martín por el Tribunal Oral número 5. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Continúa el juicio y el castigo. En Jujuy continúa el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el que se juzgan 5 causas unificadas. Se encuentra en etapa de alegatos. Los acusados de estos hechos, en los cuales hay 43 víctimas, son los represores Antonio Orlando Vargas, José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga. Si sos mayor de 18 años, podés acercarte al Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, ubicado en San Martín 1176, y ser parte del juicio presentando tu documento de identidad. En tanto, en Tucumán, continúa el mega juicio que comenzó el 12 de noviembre de 2012 y que unifica las causas Arsenal 2 y Jefatura de Policía 2. Si querés participar, acércate al Tribunal Oral Federal número 5 de San Miguel de Tucumán, en Chacabuco 125. En Santa Fe sigue el juicio contra 7 represores de la última dictadura, acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y, en el caso de 4 de ellos, también por violaciones a los derechos humanos perpetrados en el norte santafesino durante el terrorismo de Estado. Si bien los hechos ocurrieron en la ciudad de Reconquista, las audiencias de este debate se están desarrollando en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, en la calle Primera Junta 2687. Vamos ahora a ver quiénes son las víctimas por los cuales están siendo juzgados 4 genocidas en este proceso que se inició el 15 de abril en la localidad de San Martín. Las víctimas a considerar son 29, aunque hay más de 200 individualizadas entre quienes fueron victimizados en la zona de Zárate, Campana y Escobar. La mayoría de las víctimas fueron secuestradas entre el 24 de marzo y el 5 de mayo de 1976. Subrayamos estas fechas por la cantidad de operativos de secuestros que se realizaron en ese periodo, sobre todo porque todavía hay quienes dicen que el golpe del 24 de marzo fue improvisado de un día para otro por unas fuerzas armadas que se sentían desbordadas y sorprendidas por el accionar de subversivos que eran armados desde lejanas tierras, como decía Riveros. El mismo día del golpe hubo centenares de secuestros prefijados mucho antes de que las marchas militares que acompañan los golpes de Estado empezaran a sonar en las radios de nuestro país. De las 29 víctimas, varios fueron asesinados en la tortura. Carlos Souto está desaparecido. Juan Barrientos, por ejemplo, sobrevivió a los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio por los cuales fue circulado, pero murió en la cárcel de La Plata mientras estaba preso. Otros sobrevivieron después de haber pasado por un circuito que incluyó al menos 13 centros clandestinos de detención ilegal, tortura, desaparición y exterminio, y luego fueron legalizados entre comillas, decimos, en cárceles del servicio penitenciario. Pero no todos podrán declarar en este juicio. Blanca Buda, que fue candidata a intendente de Escobar en 1973 por la Alianza Popular Revolucionaria, y José Bugato, que era el intendente de Zárate hasta el día del golpe genocida, murieron en el camino en el que nunca dejaron de exigir justicia. Tampoco va a poder hacerlo Juan Putod, secuestrado cuando se presentó a hacer el servicio militar en Zárate y que después de un larguísimo periplo culminó el periodo clandestino de prisión en el Pozo de Banfield, a cientos de kilómetros del lugar donde fue secuestrado. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. ¡Buenas noticias! En la ciudad autónoma de Buenos Aires continúa el juicio por crímenes cometidos en la ESMA, en el que son juzgados 67 acusados, entre ellos 8 aviadores navales y de la prefectura, responsables de haber realizado los vuelos de la muerte. En este juicio se considera lo sufrido por 789 víctimas. En Córdoba continúa el juicio oral y público de la mega causa de La Perla, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1977, que involucran a 417 víctimas y tiene 45 imputados. Acércate al Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, en Avenida Concepción Arenal y Paunero, y participa de este mega juicio histórico. Volvamos nuevamente a preguntarnos quiénes eran las víctimas, militantes gremiales y de organizaciones políticas que trabajaban en una zona nutrida de establecimientos industriales de gran envergadura, de astilleros y de un importante complejo de obras de infraestructura en construcción, el puente Zárate Brazo Largo. Precisamente, delegada del personal de Zárate Brazo Largo era Lidia Viscarte, secuestrada el 27 de marzo del 76. Lidia, que sobrevivió, dijo: "En todos los lugares por donde pasamos nos torturaron. Las pruebas las tengo en mi cuerpo todavía. Me faltan pedazos de los talones y tengo lesiones en la vagina y en los pechos". La liberaron en enero del 79, 3 años después, desde Coordinación Federal. La largaron en la calle sin un peso y en esa situación ella le explicó al dueño de un comercio vecino lo que había vivido y este hombre generosamente paró un taxi, le indicó al chofer que la llevara hasta Retiro y le dio el dinero necesario para que pudiera regresar a su casa. Alberto Marciano y su esposa Elba Orifici, otros 2 testigos fundamentales en este juicio, ambos militantes montoneros, fueron secuestrados el 29 de marzo del 76. Recién salieron en libertad en el año 1982. Daniel Langarone era secretario político de la Juventud Peronista de la zona. Julio Armesto era diputado de la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista. Su hijo Luis, militante peronista. Luis Jorge era coordinador de Relaciones Laborales y candidato en 1973 por el Partido Federal. Carlos Galetti era afiliado al Sindicato de Luz y Fuerza. Este es un pequeño muestrario de quiénes son las víctimas cuyos casos van a ser considerados en este juicio que empezó el 15 de abril. Venían los juicios. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. Venían los juicios. Convertite en protagonista de la historia. Seguimos con las noticias. En Rawson, Chubut, comenzó el 19 de marzo el juicio oral por la muerte del militante y abogado Mario Abel Amaya y por el secuestro y las torturas que recibió el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen durante la detención de ambos en la unidad penitenciaria 6 de esa ciudad, en plena dictadura cívico-militar. Para participar del juicio, acércate al Cine Teatro José Hernández, en la calle Galina sin número, ciudad de Rawson. En Rosario, Santa Fe, el Tribunal Oral Federal número 1 dio inicio el 22 de marzo a un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la localidad de San Lorenzo. Se trata de una parte de la causa denominada San Lorenzo o de los trabajadores en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales. Acércate al Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario en Boulevard Oronio 940. El Tribunal Oral Federal de Resistencia pospuso para el 26 de abril la sentencia al ex capitán del ejército Norberto Toso, quien es juzgado por la desaparición de 4 presos políticos durante la última dictadura militar en la causa conocida como la masacre de Margarita Belén II. Durante la audiencia de ayer, 24 de abril, Toso hizo uso de sus últimas palabras y ratificó su inocencia. En tanto, la fiscalía como la querella solicitaron 24 años de prisión para el ex militar, quien no pudo ser juzgado en el primer tramo del juicio por esta causa, ya que se había fugado a Brasil en 2003. Secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones son los delitos por los que deben responder los 4 genocidas acusados. Pero hay más. Varias de las sobrevivientes, como Eva Orifici y Lidia Viscarte, fueron violadas y así lo denunciaron. Eva lo hizo en el año 2004 y explicó por qué demoró en incluir este crimen del que fue víctima en declaraciones anteriores. Ella dice: "No es lo mismo decirlo con el único sentido de dejar testimonio, de que se sepa, que cuando sabes que está dirigido a las personas responsables. Ahí es posible que haya una pena por estos hechos". Ella, Eva, al igual que Lidia, apelaron la decisión del juez de instrucción Chalj, que tenía a su cargo la causa en el periodo de instrucción y que había considerado que las violaciones a las prisioneras no eran sistemáticas, sino eventuales. Ellas apelaron esa decisión, esa resolución del juez, y es el tribunal oral el que va a tener que decidir a lo largo del debate si, ante los testimonios que se brinden durante las audiencias, cumple con su deber, amplía las indagatorias a los acusados y amplía también la acusación para que sean condenados por este crimen específico de violación que hasta hace muy poco era incluido como una tortura más, pero que en algunos juzgados y en algunos tribunales ya ha sido admitido como un delito específico. Entre todos construimos condena social. El noticiero de los juicios. Vamos ahora a contar un poquito cómo fue este encadenamiento de centros clandestinos de detención, tortura, desaparición y exterminio que convirtió a la ribera del Paraná en un trayecto de terror. La zona 4 abarcó inicialmente el arco de partidos bonaerenses que van desde 3 de febrero y llega hasta Escobar. Pero eso fue en los primeros meses de la dictadura. La orden de operaciones 234 de mayo del 76 le sumó Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana. ¿Qué podemos señalar como característica de este juicio y del territorio, los crímenes y los responsables que son considerados? Una característica muy importante es la intensa rotación de secuestrados por distintos centros clandestinos, con breve permanencia en cada uno, y también la diversidad de asentamientos de estos centros clandestinos. Los hubo en cuarteles, en comisarías, en fábricas militares, en un club, en una reserva natural y hasta en un barco, el Murature. Estas son singularidades de este circuito represivo. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. Vamos a compartir ahora los detalles de algunos de estos centros clandestinos. En Campana mencionamos el Tolueno. Estaba instalado en la fábrica militar de Tolueno Sintético sobre el río Paraná de Las Palmas. A los secuestrados los metían en galpones y tanques que habían utilizado para almacenar materia prima para fabricar pegamento. Alberto Calvo, uno de los sobrevivientes, relató: "Todos estuvimos varios días prácticamente drogados sin tener mucho sentido de lo que pasaba, precisamente por el material que se había almacenado en esos tanques". Allí fueron golpeados, picaneados y estaqueados al aire libre. Blanca Buda testimonió que estaba esposada a un poste y cuando comenzó a sentir cómo subía la temperatura, pensó que estaba dentro de un horno y se preguntaba: ¿nos asarán dentro de este horno? ¿Estamos en la antesala del infierno? Mientras tanto, el calor le chamuscaba la piel y la sed la enloquecía. Otro campo de concentración funcionó en el Tiro Federal, en la Ruta 12. Allí también se repetía la mecánica de tormento: estaqueados, picaneados, golpeados y violados tanto hombres como mujeres y sometidos a simulacros de fusilamiento. El predio del Tiro Federal lindaba con una sección de la fábrica Dálmines Siderca, de esa cadena de fábricas siderúrgicas de la zona, y precisamente los secuestrados en el Tiro Federal fueron torturados e interrogados sistemáticamente acerca de trabajadores de la fábrica Dálmines Siderca. Los ex detenidos desaparecidos Calvo y José María Iglesias reconstruyeron el recorrido de su cautiverio al finalizar la dictadura y ellos cuentan: "Nos dedicamos juntos a seguir ciertas ideas que teníamos, como por ejemplo comprobar que habíamos ido desde la comisaría de Zárate al Tolueno y una vez yo, una vez él, nos tapábamos los ojos. El otro manejaba. El que iba con los ojos cerrados le decía: dobla acá, dobla allá. Así llegamos a identificar que nos tuvieron en el Tiro Federal". En la comisaría de Campana estuvo, por ejemplo, Oscar Conde, su esposa y otras 15 personas. Otro lugar de cautiverio fue la Reserva Natural de Otamendi, en una casa antigua a unos 2.000 metros de la Ruta 9. En Zárate podemos mencionar, por ejemplo, el Arsenal Naval, cuyos fondos daban casi contra el río. Otro centro clandestino, vecino al Arsenal Naval, que era el Instituto de Formación de la Prefectura. La Prefectura de Zárate también funcionó como campo de concentración. Hay Ibáñez, delegado de la fábrica de Dálmines Siderca, al igual que otros dos compañeros, estuvieron secuestrados y fueron torturados. Hablábamos también de otro centro clandestino conocido como la Mansión Guerci, que era una casona que perteneció a una de las familias destacadas de la zona de Zárate. Tenía un gran sótano cerca del Paraná y es reconocida como lugar de tortura y cautiverio por sobrevivientes que incluso ubicaron las argollas con las que los mantuvieron estaqueados y la escalera de mármol a cuya baranda fueron atados. El barco Murature, que era de la Armada, estaba amarrado en la costa entre Zárate y Campana, y podemos decir que era un centro de tortura flotante con un valor agregado de terror, el que sumaba el ser llevado a ese barco atados y con ojos vendados en lanchones y balsas. Los secuestrados eran tirados en la cubierta o en la bodega del Murature. Allí los torturaban con picana y los sometían al submarino directamente en el río. Blanca Buda recuerda que la ataron sobre un disco de metal que giraba con rapidez enloquecedora y dice: "Apenas dejó de girar el disco, caí desvanecida. Los guardias me arrastraron entre bromas hasta un sitio amplio que me dio la impresión de estar cubierto. Alrededor de 200 prisioneros estábamos acumulados en ese depósito clandestino en la bodega de un gran barco en desuso. Esto hicieron los dictadores, siguiendo enseñanzas de sus colegas estadounidenses, como el general Sumner, que dijo: el hemisferio está siendo sacrificado en el altar de los derechos humanos. Si no entendemos la realidad estratégica, no podremos sobrevivir. Otra concepción de los derechos humanos tenemos nosotros. Su defensa y su vigencia es sí estratégica, para vivir con justicia y libertad y sin impunidad para los genocidas. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. Vení a los juicios. Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El noticiero de los juicios. Una producción de Cooperativa La Vaca, con la participación especial de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidas. El noticiero de los juicios. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. El noticiero de los juicios. Descargalo en forma libre en www.lavaca.org. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Justicia. ¿A dónde vas a nos iremos? Fin de la impunidad. Juicio y castigo. Juicio y castigo. Ni olvido ni perdón. Justicia. El noticiero de los juicios.